alcanzar. La mujer que tú crees una santa, yo la he visto con otro paseando por la plaza y se estaban besando. No creí que eso que me diste.